Hola, buenas tardes a todos y a todas. Otro martes estamos aquí de 2 a 2 y 30 en Radiópolis 98.4 FM con Sahara Jorra, Sahara Libre. Estamos aquí. Hola, Lucía. Hola, Mónica. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Hoy falta nuestra compañera Chasca porque está de gira presentando Artifariti, el proyecto de arte en los territorios liberados del cual estábamos hablando el martes pasado. Estuvieron esta semana en Valencia, en Barcelona también, y ya, bueno, el martes que viene estará otra vez con nosotras. Y bueno, después del genérico de la canción de Pirigi Narbona y Moacara, Saharaui Libertario, vamos a hablar otra vez más de Sahara, de este y del pueblo saharaui, este pueblo que lleva 34 años refugiado en la Hamada Argelina, uno de los sitios más inhóspitos del mundo, y afortunadamente otro año más conseguimos traer para acá muchos niños saharaui. De hecho, la semana pasada, pues en Andalucía acogimos a todos los niños que una vez más han tomado parte al proyecto de Vacaciones en Paz. A Sevilla llegaron 653 niños y niñas saharaui entre los 7, 8 hasta los 12 años. Los fuimos a recoger al aeropuerto de Málaga, luego los trajimos al antiguo psiquiátrico de Sevilla, en Pino Montano, el Centro Social Miraflores, donde bueno, tenemos también nuestra sede logística, digamos así. Y bueno, muy contentos y contentas todos, porque otro año más pues vamos a dar unas vacaciones en paz a todos esos niñas y niños que pueden ser alejados durante dos meses de la calor, de los 55 hasta casi 60 grados que pueden sufrir ahí en el desierto. Y como sabéis, pues aquí son acogidos en los hogares de la familia solidaria, andaluzas y sevillanas, y pueden acudir a revisiones médicas, que es una de las cosas más importantes por la cual apostamos, claro, que tengan una revisión en condiciones y que puedan, bueno, beneficiar de una base de sanidad digna, digamos así. Y bueno, a ver si Lucía nos puede contar algo más sobre el proyecto de Vacaciones en Paz. Claro. Bueno, antes que nada, yo hoy quería presentaros un poco qué es Le Frig, que es el espacio desde donde yo hablo. Para los que no lo conozcáis, pues una breve nota. Le Frig es un centro de documentación, investigación y difusión y exhibición sobre la historia del pueblo saharaui y el movimiento de solidaridad internacional. Tenemos nuestra sede en la Asociación Provincial de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, en la calle Virgen de la Antigua, pero también está en este proyecto el Departamento de Antropología Social de la Universidad de Sevilla y EPALA, ¿no? Son socios también. Uh-huh. Y bueno, solo era eso introducir, porque como centro de documentación, pues lo que pretendemos es preservar un poco la memoria histórica de la resistencia saharaui y poner en valor pues la cultura de la solidaridad que se ha generado durante estos 34 años, ¿no? En toda Europa, bueno, en todo el mundo, en Europa, pero también fundamentalmente nosotros trabajamos con documentos procedentes del movimiento de solidaridad español, ¿no? Uh-huh. Os doy la dirección de nuestra web por si queréis bichear y tal, y ahora ya paso a comentaros. La dirección es www.lefrig.org, y allí podéis ver, bueno, pues tenemos una exposición virtual sobre, que es una muestra sintética, ¿no?, de lo que ha sido la solidaridad con el pueblo saharaui en el Estado español desde 1975, ¿no? Claro. Nuestros boletines digitales y también, bueno, pues secciones que es como es como nosotros organizamos la información, ¿no?, que del centro, que está organizada en bases de datos. Y bueno, en la web la veía a través de secciones de acciones de solidaridad, de las entidades que forman el movimiento de solidaridad, que son muy variadas, ¿no?, que incluyen desde asociaciones hasta instituciones públicas, hasta juristas. Habrá muchísimo material, ¿no? Sí, hay un montón. De todo, claro. Soporte. Claro. Desde carteles trísticos hasta artículos, hasta películas, hay muchas cosas. Y bueno, una de las, eso, como os he dicho, una de las secciones de la web y de las bases de datos en las cuales organizamos la información son las de acciones. Y dentro de esas acciones, por ejemplo, una ficha es el programa Vacaciones en Paz a nivel estatal, porque este programa ha generado un montón de documentos y un montón, como se organiza también a nivel de comunidades autónomas desde los años 90, de las 16 comunidades organizan autónomamente su programa, pues hay mucha documentación. Pero bueno, por contaros brevemente, el programa Vacaciones en Paz comienza a nivel estatal en 1989, cuando llegan al Estado español 240 niños. Imagínate cómo la dimensión que ha cobrado el proyecto, ¿no? Desde 240 más de 9.000 niños, ¿no? Que llegan ahora, ¿no? Sí. Y tiene su precedente en una iniciativa que el gobierno saharaui puso en marcha en los primeros momentos del conflicto armado, ya por mitad de los 70. Esta iniciativa era que el gobierno saharaui organizaba unas colonias estivales infantiles en la costa argelina para evitar, pues eso, ¿no? Pues poner a los niños, alejar a los niños durante unos meses, pues de la crudeza de la situación de guerra y de la crudeza de los campamentos y tal, ¿no? Y estas colonias se estuvieran desarrollando en Argelia hasta finales de los 80. Pero después, con el establecimiento de representación de la RAS, de la República Árabe Saharaui Democrática en Europa, y el respaldo del movimiento de solidaridad, ¿no?, aquí en Europa, y también con la aprobación del Plan de Paz de Naciones Unidas en los años 90, ¿no?, que dio alas nuevas, ¿no?, al movimiento de solidaridad y nuevas posibilidades de actuación al pueblo saharaui, pues se vio la posibilidad de repetir esa experiencia de hacerla en Europa, ¿no? Entonces empieza el programa de Vacaciones en Paz en España, Italia y Francia. Son países, algunos de los países en los que se desarrolla. Y bueno, la finalidad ya la has dicho tú, ¿no? Es eso, alejar a los niños, dar una vacación a los niños saharauis que les permita conocer distintas formas de vida, gozar de un clima menos agresivo, mejorar su formación a través del conocimiento concreto de lo que aprenden en los campamentos, ¿no? Pues la naturaleza, sistemas urbanos, yo qué sé. Mejorar o iniciar su conocimiento de la lengua española y ser atendido sanitariamente y afianzar los lazos entre los pueblos de España y Saharaui, ¿no? También son un instrumento de sensibilización de la opinión pública europea, porque como sabemos, son embajadores tierra, del conflicto, de la cosa saharaui, sí. En un primer momento los niños vienen alojados en programas grupales y son alojados en albergues, y el cambio sustantivo se produce cuando pasan a las familias, ¿no?, a acoger a los niños, porque además eso hace que cuando se convierte en masiva, ¿no?, todo este programa y además que la participación de la familia da lugar a que surjan muchas asociaciones y movimientos de apoyo en muchas localidades, ¿no? Y el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui cobra una dimensión muy distinta, ¿no? Y bueno, en Andalucía también, a raíz de esta masificación y de este interés, ¿no?, pues que también los medios atienden el hecho, ¿no?, los políticos se entrevistan con los niños, ¿no?, pues se empiezan a organizar actividades paralelas, ¿no?, por ejemplo, en Andalucía, además de la recepción y de la acogida y de las fiestas que se hacen cuando llegan los niños, de las actividades paralelas que se organizan para ellos, pues se organizan actividades de tipo reivindicativo, como las marchas por la paz, que... Exactamente. Recordamos todas las actividades que vamos a tener, bueno, sobre todo las principales que ya tenemos cerradas para esos dos meses con los niños saharaui. Bueno, la Marcha por la Paz, que se hace todos los años en julio, que este año va a ser el 11 de julio, saldremos a las 8 de la tarde de la Plaza de la Gavidia. Y bueno, haremos nuestro recorrido hasta la Torre del Oro, hasta el Muelle de la Sal, donde terminará la marcha pues con un gran concierto de dos artistas que queremos mucho, una de las cuales es una cantante saharaui que vive en Castilla y León, todavía no ha estado aquí en Sevilla actuando y nos da un gran honor que esté aquí con nosotros a celebrar ese día por su pueblo, que ella se llama Aziza Brahim. Y bueno, junto con ella actuarán Pili Ginarbona, que es otra buena amiga nuestra y del pueblo saharaui, junto con su grupo Muakara. Eso el 11 de julio. Y ya luego, bueno, la fiesta de la llegada de los niños en el Parque del Alamillo, que será la semana anterior, el 4 de julio, a las 8 de la tarde en el Parque del Alamillo. Y bueno, retrocediendo otra vez, pues os voy también a contar otro evento al cual participamos justamente esta semana, o sea, el Festival Good Vibrations de Marina Leda, que va a ser los días 26, 27 y 28 de junio, viernes, sábado y domingo en Marina Leda. Y es un festival solidario, musical, social, étnico, y recordamos que parte de las entradas de los tickets, parte del dinero recaudado, pues irá a proyectos en el Sahara y en Gaza, a Palestina. Y bueno, para cualquier tipo de información sobre las entradas, para el festival y también para las otras actividades que os he dicho, podéis entrar en nuestro blog saharasevilla.blogspot.com. في العجن والطوب والحجار تجير وسيمة والمسمار يزقنا وصولي اليجور دير سلي جعتي بار فاش عيون عباد طور الدخان ونمش وزهار تساريح خيط المنشور هذا باش يتم الجدار اللي متبتع بالقصور كله قيد تنادي لك دار في القبور عليها مقهور مقبوض قياسك والمجهر بين يديك وزربك مجرور انت تعبد بالمزمار جهز نفسك للدجور تتسمى جسدك للنار والديدان وظلمة القبور لغبور لغبور بالبيت اللي قدامك مظلم يبلك ماهي فيه ولقلم تسول عنها طور بطور تسول عن كم من درهم ضيعت فيحات الفخور فاشفغ اللي كنت تلم مش كنت تواسي يا مغرور شنو صومك وصلاتك كم ضيعت النديان البرور زكاتك شنهي وعلى كم يا قفيل تقسم العشور قوة عمرك كم وكم تمشي للدبداب المنقول مستطرب بيه وذاك اليم دليل على النوم البكور تزيد العمال وتخدم وتعمر في البر والبحور مولانا يا تواب توب عليا مولانا يا تواب توب عليا مولانا يا تواب توب عليا انا مولانا يا تواب توب عليا انا توب عليا انا. Bueno, hola, buenas tardes otra vez a todas las oyentes y todos los oyentes. Estamos en 98.4 FM, Sahara Jorra, Sahara Libre, Radiópolis, la radio de los ciudadanos y también de los saharaui, todos los martes de 2 a 2 y media de la tarde. Hola, Lucía, otra vez. Hola, Mónica. Estamos aquí, bueno, con una amiga que nos ha llamado por teléfono y que la hemos presentado antes, y es nuestra querida amiga Piligi Narbona. Hola, Piligi. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Nos decimos a ti? Pues muy bien, aquí con mucho gusto escuchando la musiquita saharaui, que parece que estoy allí. Muy bien, pues nosotras también te sentimos aquí con nosotras, aquí en la radio. Y bueno, te queríamos tener aquí con nosotras para entrevistarte, para hacerte algunas preguntas sobre tu colaboración, por ejemplo, con Aziza Brahim, cuando surgió todo y toda tu implicación con el Sáhara. Nosotras ya la semana pasada empezamos a presentar algunos artistas de Artifariti, pero bueno, ahora te dejamos totalmente la palabra. Pues nada, la colaboración con Aziza surge pues por la ayuda, gracias a la Asociación de Sevilla, del Pueblo Saharaui, pues Fernando, el presidente, con motivo de la presentación de nuestro disco en el Teatro El Duque, pues se encargó de llamar a Aziza personalmente. Bueno, previamente le había llamado ya a Minet Uraida para ofrecerle la propuesta de colaborar con nosotros. Entonces Aziza tuvo el detalle de bajar desde León hasta Sevilla para vernos en directo. Y no solo eso, sino que la prueba de sonido pues le gustó la propuesta y entonces la invitamos a cantar con nosotros y fue muy bonito porque ella cantó con nosotros el Saharaui Libertario, que es un tema que he hecho para un poco como himno de Artifariti, pero además se encontró muy bien y cantó un tema a capela y fue precioso. Y entonces esta colaboración está colgada en YouTube. Podéis poner en YouTube Aziza Narbona y... ¡Uy, Aziza Narbona! Aziza Brahim y Piligi, y podéis ver los dos vídeos tanto en la web, en los portales de Artifariti como en los de Moacara o en YouTube. Bueno, tú sabes nada, que... Aziza es un encanto y estamos muy contentos porque a raíz del éxito de la colaboración del Duque, pues la asociación nos ha propuesto grabar un disco en directo con las colaboraciones de las dos y algunos temas de las dos formaciones, sobre todo a forma de divulgación de la causa saharaui. Así que ahora estamos con los preparativos de esta colaboración y muy contenta de contar con el trabajo de Aziza, que bueno, Aziza Brahim es una artista internacional y que está dentro del circuito de Music World y bueno, que va a ser todo un honor tenerla aquí el día 11, porque además viene con toda su banda completa de siete músicos. Claro, recordamos que también coincide con la fecha que están aquí los niños y también para ellos va a ser un gran orgullo tener a un artista saharaui enfrente en el escenario. Claro. Y tú sabes que como genérico del programa tenemos justamente Saharaui Libertario. Ah, qué bien. Sí, pues nada, sí, sí. Si todo está con nosotros, dentro de unos meses ya estará el hilo musical bien grabado, porque eso es la grabación en directo del claro, teatro. Claro, la del Duque, sí, si sí. Si todo sí, va sí. bien, pues mejorará la calidad. Muy bien, muy bien. Y otra pregunta. Bueno, si quieres explicar un poco a todo el mundo, ¿cuándo empezó tu implicación con el Sáhara, tu participación pues en Artifariti? Con el Sáhara comienza cuando Federico Guzmán me invita a participar en Artifariti como parte de su proyecto, porque él iba con la mula taína a hacer un intercambio de archivos. Entonces yo fui como un archivo musical físico, o sea que yo iba a cantar mis canciones para ilustrar sus obras, digamos, ¿no? Entonces desde ese momento, como cuando él me invitó, yo estaba terminando la producción del disco de Moacara, pues decidí dedicarle el disco al pueblo saharaui y como todavía no había acabado de grabar algunas canciones, ya empecé a meter algunas cuñitas del pueblo saharaui. Pero cuando empieza la implicación inmensa es cuando voy allí al festival y me quedo prendada de aquellas personas tan increíblemente poderosas y vamos, todo el que va al Sáhara sufre una gran metamorfosis. Uh-huh. Y yo ya antes de ir me había llevado todo el verano anterior documentándome sobre el Sáhara y me llamaba la atención que todo el mundo que ha ido, que no es de allí, pues cuenta lo mismo, que está obligado a volver y ya se queda como toda la vida enganchado de su cultura y su originalidad y la personalidad que tienen tan generosa, ¿no? Entonces, pues para mí ha sido un cambio, o sea, ha habido un antes y un después. Y bueno, y aquí después he vuelto a ir en Semana Santa y dos veces en el mismo año. Y bueno, y con suerte vuelvo a ir a Artifariti a presentar la colaboración con Asisa, en fin, que estoy muy contenta porque, bueno, a la vuelta, además de seguir trabajando con todo el colectivo de Artifariti, pues he conocido aquí a muchos artistas saharauis que viven aquí, a músicos, familias estables, y bueno, es toda una red de intercambio que no puede parar. Claro, claro, claro. Pues muchísimas gracias, Piligi. Vamos a recordar los conciertos que de momento tenemos seguros, donde vais a actuar con Moacara, que son el Festival de Marina Leda, ahora esta semana, el viernes 26. El viernes 26. En Marina Leda. En Marina Leda. Exactamente. Y bueno, sigues tú si quieres. Y después, el viernes 26, tenemos el día 10, está por confirmar en la Alameda. Exacto, está todavía por confirmar. Por confirmar, el día 11 a las 10 de la noche con Asisa Brahim. En la Torre del Oro, en el Muelle de la Sal. El día 12 en el Palmar, en el Cartero. El día 14 en el Hostal Los Caños, en la carretera de Los Caños Barbate, el martes 14. Después hay una fecha, después hay tres fechas por confirmar, pero que voy más como Piligi Narbona, como cantautora y algún miembro de Moacara, que es en Valladolid a final de julio, en un concierto de una ONG de comercio justo, y estamos cuadrando la fecha, muy posible que sea el 25 de abril, pero bueno, un verano de música, de música, y después música. Hay una fecha muy bonita que tengo mucha ilusión, que es el 11 de octubre en el Palacio de Congresos de Sevilla. Hay un foro social temático español que se llama Espiritualidades y Éticas para otro mundo mejor posible. Entonces este es un trabajo que me han ofrecido como cantautora, y allí quiero exponer pues el resumen de los trabajos de Artifariti, con toda la colaboración con Federico Guzmán, en fin, que ahora hay unos retos muy bonitos, y nada, toda la agenda está puesta siempre tanto en moacara.com como en los MySpace, como en el blog de en el blog nuestro también, sí, sí. Bueno, pues te acompañaremos con mucho gusto, Piligi. Muy bien. Muchas gracias, linda. Hasta luego. Pues nada, pues un abrazo a todo el equipo, y nada, ahí todos los viernes, todos los martes a las 2 estaremos ahí presentes. Gracias. Muchas gracias. Venga. Adiós. Adiós. Bueno, buenas tardes otra vez. Estamos Lucía y yo, Mónica, en Sahara Jorra, Sahara Libre. Hemos estado hablando con nuestra amiga Piligi Narbona, que nos ha comentado sus proyectos con el Sahara y los nuevos conciertos que irán haciendo, presentando el disco Los Insectos, enteramente dedicado al pueblo saharaui. Y ahora, bueno, en conclusión, como nos queda muy, muy, muy poco, Lucía, sí, hoy se nos han ido los minutos, quería recordar un acontecimiento, una fecha bastante conocida ya desde hace tiempo, que es el 21 de junio, que es el Día del Refugiado. Y bueno, como nuestros hermanos saharaui, recordamos que en los campamentos refugiados viven 200.000 personas desde hace 34 años, pues queríamos dar una noticia de un compañero saharaui, de un preso político de los territorios ocupados, que después de 3 años de prisión, pues ha sido liberado. El preso político y activista saharaui de derechos humanos, Ahmed Mahmoud Adi El Kain, sale de la cárcel tras finalizar su condena. Y bueno, estamos muy contentos de que haya podido ser liberado uno entre ellos, pero recordamos que siguen muchísimos otros saharaui presos, desaparecidos desde hace muchos años en las cárceles de Sahara Ocupado y de la UN. Y para cualquier tipo de información sobre la campaña internacional de la liberación de los presos políticos, podéis entrar en el sitio, en la página web de CODESA, que recordamos que es el... La página web de CODESA. El colectivo de defensores... Sí. Saharaui de Derechos Humanos, o si no también en nuestro blog saharasevilla.blogspot.com hay un enlace ahí en la columna de la derecha con la campaña de liberación de los presos políticos. Ya nos despedimos también este martes y bueno, esperemos que queráis escucharlo también el martes que viene. 98.4 Radiópolis, Sahara Jorra, Sahara Libre, con Lucía Chasca, que estará el martes que viene. Y nada, hasta el martes entonces. Nos vemos. Adiós. Con Noticias del Sahara.